Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. También nos pueden escuchar los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19, por aquí mismo La Retaguardia, y si no, también por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, nos retransmite los miércoles a las 20 horas. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a poder entrevistar a un docente licenciado en letras, un amigo, un compañero que también ha tenido su programa aquí en La Retaguardia, Darío Valvidares, y su programa La Deuda Eterna, lo deben de haber escuchado alguna vez. Por las esas declaraciones que hizo hace unos días Sebastián Vignolo respecto a los docentes y a las docentes, que parecía que volvíamos a la época donde Cristina Fernández de Kirchner, se acuerdan, había dicho que los docentes tenían 3 meses de vacaciones, trabajaban 4 horas por día. Bueno, más o menos en ese mismo sentido lo dijo. Y luego también vamos a tener una comunicación con Alejandra Ruz, que es la candidata a secretaria general por la lista Bordeaux en el gremio de sanidad aquí en la ciudad de Buenos Aires, que le disputa al burócrata Daer la conducción de ese sindicato. Así que, Nacho, si te parece, ya vamos a ir arrancando. Ponemos un pequeño separador y a mí, para poder iniciar la charla con Darío, me gustaría que también él y nuestros oyentes escuchen lo que dijo Sebastián Vignolo respecto a las y los docentes. ¿Qué te parece? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa. Parece feriado, pero en realidad no es feriado. Simplemente los docentes quisieron poner un día más y meter jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Unos genios. Con muchos días de clase. Con todo el respeto del mundo, la verdad, muchachos. Que laburar. Jueves, reunión, no sé qué. Tuvo un año y medio sin reunión. Creo que pasó en todos lados esto, me parece, ¿no? Por lo menos en muchos colegios. Muchos pusieron jueves, ¡tac! Jueves justo, metieron jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Dale, que va, armaron una Semana Santa extraordinaria. Pero bueno, tranquilo. Bien, escucharon entonces ese audio donde hace 3 o 4 días, creo que fue el jueves precisamente, Sebastián Vignolo, en su programa que tiene en radio, en televisión, en ESPN, dijo esto. Y estamos con Darío Valvidares, que él es, bueno, docente, fue rector del Hipólito Vieites, es licenciado en letras, y escribió una nota al respecto en el portal tramas.ar, muy interesante. Pero además, a mí me interesaba charlar con él para que comente un poco qué escribió y por qué lo escribió. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. Luis Angio te saluda. A ver, puede ser que estés muteado. Puede ser que estés muteado. Ahora me escuchan. Perfecto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Qué bueno este encuentro en La Retaguardia y en Otras Voces. Concretamente me parece casi un exabrupto de un conductor televisivo que tiene obviamente cierta fama por su exposición en lo que yo llamo un reality deportivo, ¿no? Porque más que hablar de deportes es cómo exponen, el juego es la exposición y no el contenido, ¿no? Que por otra parte siempre hablan de los dos mismos equipos, que son Boca y River, y parece que todo el fútbol pasa nada más que por dos equipos. En fin, más allá de esto, me parece que es de o una ignorancia supina respecto de lo que implica, en principio, la docencia. Incluso me ha parecido que hay en ese muchacho, ese muchacheo patriarcal, ¿no? Ah, muchachos, hay que trabajar, vayan a trabajar. Creo que ahí lo que se ha manifestado es un concepto que no es solo de Sebastián Mignolo, es un concepto arraigado que se ha logrado arraigar a partir de cierta hegemonía de un discurso crítico de derecha, fascistoide, porque roza eso, que viene desde hace muchísimos años. Es decir, Sebastián Mignolo no es más que una boca de expresión de algo que un sector trató de imponer con aquello de las escuelas no van más, los docentes no están capacitados. Ahora, resulta que quienes sostuvieron durante ese año y medio de no presencialidad la escuela, para decirlo de alguna manera, o la actividad escolar, fueron los docentes. Sí, sí, sí. Docentes. No pasó por otro lado, no pasó por Fútbol 90, no. Que lejos están de saber lo que es la docencia, porque tampoco es lo de ellos. Pero si vos me permitís, antes de que me preguntes algo más, si es que me ibas a preguntar, quería terminar de redondear esta idea de la crítica que se ha hecho durante años a la docencia y que la escuela no sirve y que no trabajan y que son vagos. Todos esos motes son los que ha puesto en crisis la escuela. Estoy hablando de la escuela pública, porque ellos se refieren exclusivamente a la escuela pública, desconociendo que justamente ahora es cuando más se necesitan esas reuniones, esas asambleas docentes, que se llaman EMI, Espacio de Mejoramiento Institucional, para debatir, a partir de la presencialidad, cómo se continúa en el quehacer pedagógico y didáctico en estos dos meses que quedan. Ahora, si no hay debate en las escuelas, si no hay líneas en las escuelas, ¿qué esperamos? ¿Que la bajen de la televisión? ¿La pedagogía también? Ya se metieron las ONG y las fundaciones corporativas desde hace años que están peleando ahí adentro por una porción de poder, y con Macri la tuvieron porque estaban como funcionarios los mismos tipos que manejan las fundaciones. ¿Y a quién se la vamos a dar la escuela? ¿A Argentinos por la Educación? ¿Ese grupo de CEOs y grandes millonarios que tienen trabajando a los Narodowski y otros tantos de la playa de los llamados pedagogos, no críticos, y dudo de pedagogos? Pero bueno, no quiero abusar del tiempo, Luis. No, no, pero está bien porque es parte de lo que estamos charlando, porque vos te referís, cuando en realidad, lo que vos apuntás, cuando hablan de escuela, ya está implícito que es escuela pública. ¿Alguna vez se escuchó en los medios que se hable de las escuelas privadas o se objete las escuelas privadas o haya alguna crítica ni de lo pedagógico y menos de lo gremial? La escuela privada en lo gremial no existe. Son meros empleados que hoy te toman y mañana te sacan. Pero también yo quería apuntar, y si vos coincidís, y lo dije al inicio del programa, que esto no es casual. Y lamentablemente ya hace bastantes años, 4, 5, 6 por lo menos, que la hoy vicepresidenta, y cuando fue presidenta, en un discurso dijo: los docentes laburan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones. O sea, ya hay una estigmatización al docente que es muy difícil romper, porque justamente lo que estamos viendo es que los medios no ayudan a romper ese discurso. No, los medios lo potencian, justamente. Ahora, si vos tenés, como bien le estás señalando, si vos tenés a la ahora vicepresidenta de la Nación, cuando era presidenta, ir contra la docencia de estos que laburan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, otra cosa que es absolutamente mentirosa, ¿no? Porque ni hay 3 meses de vacaciones, ni se labura 4 horas, y mucho menos con los salarios que ellos pagan. Exacto. Laburar 4 horas. Porque hay que necesitar más horas de trabajo en el caso de los profesores, que siempre están volando buscando horas de trabajo, y los maestros que tratan de tener, las maestras que tratan de tener 2 escuelas, porque no es lo mismo tener 2 escuelas que doble escolaridad. Sí. Pero en fin, ese es otro tema, que ya lo podremos discutir en otro momento. El problema mayor es cuando estos personajes que se dedican a hacer este tipo de programa de televisión y que dicen que son periodistas, hablan por bocas de otros que hablaron antes. Entonces, lo que tenemos que buscar es dónde está la raíz, dónde está el origen. Si vos tenés a esa presidenta en ese entonces, actual vicepresidenta hoy, ¿qué dijo lo que dijo en aquel momento? Porque se pudo haber enojado porque hubo alguna movilización, alguna protesta o algún paro. Lo que no hay es derecho a atacar el cuerpo de la docencia. Porque golpear en el cuerpo de la docencia es hasta autoincriminarte. Digamos, cuando la docencia asume este momento de la pandemia y pone sus dispositivos, su conectividad al servicio de que siga habiendo algún tipo de vínculo, pues señores, no discutamos más a los docentes. Ustedes, los que tienen, hablo de los viñolos, los que tienen esa capacidad, ¿por qué no tratan de pensar que el mayor problema fue la falta de conectividad por la falta de inversión de todos los gobiernos, nacionales, provinciales? Ahora, los gobiernos que se llenaron la boca en su peor momento, no escucho al nuevo ministro de Educación, Percy, decir: este periodista se equivoca. O si no quiere decirlo él, alguno de la segunda línea, de la tercera. Tampoco se escucharon grandes gritos gremiales diciendo: ¿cómo? Y este tipo nos dice a nosotros que vayamos a trabajar. La verdad que es indignante tener que seguir escuchando las mismas cantinelas, en principio, de personajes que deben haber pasado por la escuela, pero de educación no saben nada. Y van a saber por qué tipo de escuela pasaron para tener una concepción de cancherismo. Porque a mí me sonó a tablón. Esto que vos acabaste de pasar suena al tipo de tablón canchero que yo te digo hasta cómo tiene que formar la selección. Entonces los técnicos están para nada, todo se desmerece, menos su palabra, que es absolutamente efímera. No así la de la docencia, en algún lado siempre está quedando un poquitito de todo lo que hacemos, de lo que hicimos. La verdad que da vergüenza ajena tener que discutir o tener que plantear, escribir una humilde nota para decirle a un conductor de televisión: te estás equivocando. No es por ahí el camino. Buscar la crítica en otro lado, pero no con los tipos y las chicas que están, y los chiques que van a la escuela, y están atacando el núcleo central que viene siendo atacado, disminuido, pauperizado desde hace más de 40 años, por lo menos. Pero hace 30 que el discurso crítico en Argentina, en Latinoamérica, es permanente contra toda la actividad docente de la educación pública. Y siempre se reivindica el negocio privado de la educación. Bueno, es viejo lo que dice de alguna manera Sebastián Viñolo. No, es antiguo, es una concepción que viene desde los 90, porque había que hacer un gran negocio. Había que separar y romper y fracturar todo el sistema educativo. Uh-huh. Eso desde el punto de vista de la política. Y después había que hacer un ataque frontal para poder seguir bajándole los sueldos a la docencia. Y esto fue clarísimo históricamente. No hay un solo gobierno de estos que están en el establishment y que se alternan en el poder que haya dicho: el 6% del Producto Bruto y no alcanza. Y te dicen, y se gasta en sueldo. Y entonces, si se gasta en sueldo, muchachos, vamos a muchachearlos un poco, si se gastan en sueldo y es el 6% que nunca llegó, llegó una vez en 2015 y tengo mi duda, porque fue el 5 y pico, pero bueno, supongamos que llegaron al 6 y es para sueldos, entonces tienen que meter el 10, el 15, el 25. Pero no, hay que pagarle al fondo. Y si no hay que pagarle al fondo, hay que darle a la policía porque se acuartela en la Casa de Gobierno, en la Quinta Presidencial. Entonces siempre estamos con este debate, porque no hay un debate profundo sobre educación. Seguro, no, pero además ese debate, como vos decís, se terminó en los 90, cuando Carlos Menem descentralizó la educación y se las dejó en responsabilidad a las provincias, a los municipios, como si todas las provincias y todos los municipios tuvieran un mismo poder económico y un poder de gestión igual en los 24 distritos, ¿no es cierto? Y bueno, eso es para mí es el inicio de lo que ahora estamos pasando. Se inició antes, Luis, en el 79, cuando Videla primero entrega las escuelas primarias. Entonces ya es el primer acto de ruptura, de fragmentación del sistema. Menem lo que hace es completarlo. Ahora la pregunta es: Menem se equivocó en todo. ¿Y cuándo rectificamos? ¿Cuándo renacionalizamos el sistema? Claro, ese es el tema. Porque miran a Finlandia y anda a preguntarle a los finlandeses si está municipalizada la escuela. Está bien, es un país chiquitito. Pero tendríamos que estar discutiendo la renacionalización del sistema, porque en aras de una cínica federalización, no porque lo federal está primero, lo que hicimos fue que a igual trabajo no hay igual remuneración, lo que hicimos que las remuneraciones docentes sean una especie de, a partir de incluso de las paritarias, una especie de lotería, ¿no? El bolillero y Formosa ibas a cobrar tanto, y Santiago del Estero ibas a cobrar tanto. Bueno, esto que naturalizamos está muy lejos de ser natural. Sí, sí, no, obvio. Y no solo en los salarios, sino también en la parte presupuestaria para condiciones edilicias y mejoras en todo otro sentido de la educación, donde las provincias, entre comillas, más ricas o municipios con un poco más de ingresos, pueden hacer algo y las menos no hacen nada. o como en la ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés la ciudad más rica del país, la que per cápita tiene más guita de entrada, y sin embargo las escuelas son un desastre, porque lo poco que hacen constructivamente la hacen tan mal que a los 3 meses se le caen los techos. Bueno, hemos tenido esas experiencias, pero vienen desde los 90, ¿no? Sí, en el Hipólito Vieites había venido un crédito del Banco Mundial, lo recuerdo, en el año 93-94. Hicieron un piso más. Estaba bárbaro en la planificación y ahí iba a estar todo el sector de la parte de arte, de artística, ¿no? 4 lluvias. En 4 lluvias tuvimos que ponernos a hacer los techos de nuevo porque se cayeron todos. Ahora, los millones del Banco Mundial no estaban puestos en esos techos, ¿eh? Obvio. Pero la deuda había que pagarla igual. Un poco como ahora. Siempre fue más o menos como ahora. Ahora, también quiero recordar que dentro de los planes de mejora institucional, que nada que ver con el espacio de discusión institucional, estos planes de mejora son créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es una forma de pagarle de manera informal a los docentes que entran dentro de determinados proyectos. Y los vamos acostumbrando a que cobren esa suma y después dejen de cobrarla porque se terminó el proyecto. Y esa suma sale directamente del cajero del banco y se paga en mano al docente. Y el director es el que tiene esa cuenta bancaria a nombre de él. Es decir, estamos contribuyendo. Cuando yo quise renunciar a eso en su momento, me dijeron que no se podía, porque no era decisión de la escuela si se tomaba o no. Era decisión ministerial. Y entonces aquí está el otro problema. Vos dijiste la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, que no había salido del planteamiento de la nueva escuela secundaria, la famosa NES, y todavía no habían terminado los pibes que habían empezado con la NES, 4.º año, que ya se lo cambiaron y pusieron la escuela del futuro. Es decir, van corriendo atrás de esquemas que son siempre parches. ¿Y esto por qué sucede? Tanto a nivel ciudad como a nivel, sí, a nivel nacional, ¿no? En todas las provincias. ¿Por qué siempre parches? ¿Por qué siempre programas? ¿Por qué siempre proyectos? Porque no hay discusión. Porque no hay debate, porque no hay un congreso pedagógico armado desde las bases, donde discutamos los docentes y no las fundaciones empresariales que están metidas adentro de el sistema educativo. Gracias, Luis, por esto. No, al contrario, gracias a vos porque sirve para clarificar un poco esto, más allá de que lo de Viñolo puede tomarse como una anécdota que sirvió para que vos puedas escribir algo en tramas.ar, léanlo, yo lo recomiendo y le recomiendo todos los demás artículos de Trama, obviamente, pero como vos decís y lo desarrollaste en el día de hoy, hay muchas más cosas para hablar de educación, así que si vos estás dispuesto en algún otro momento, vamos a seguir hablando de otros temas que involucran al problema educativo aquí en la ciudad y en el país. Así que te agradezco la charla, Darío. No, gracias, Luis, a vos. Y en realidad es un problema latinoamericano muy grande, ¿eh? Así es. Sobre todo las fundaciones metidas adentro de los ministerios. Perfecto. Gracias, buenas noches, Darío. Abrazo, buenas noches. Abrazo, chau, chau. Bien, Nacho, nos vamos a un separador, vamos con un temita musical y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Thank you. no sé por qué se me mutea cuando... Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y estábamos escuchando a los Jaivas, este conjunto de la década del 70, pero que sigue tocando, siguió tocando en los 80, en los 90, ahora, después del 2000, 2010, ha dado recitales. Bueno, hoy vamos a escuchar a los Jaivas. Pero también ahora quiero escuchar un audio que Nacho me va a poner. De chicos le decíamos el Día de la Raza, supuestamente era por la raza que había conquistado América, Colón y todo eso, o por las nuevas razas que habían descubierto al llegar a América, los pueblos de acá, los indios, que no eran indios. En fin, ahora la raza es cuestión de perros o de gatos, y como somos derechos y humanos, le decimos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural para promover la reflexión sobre los derechos de los pueblos originarios. Vamos al norte, los invito a un tour, Formosa, Chaco, a ver cómo hostigan a los com, a los huichis, los corren, les sacan las tierras. Los collas, arriba de la yunga salteña, pasan con topadora sobre el monte milenario, prenden fuego a las pilas de madera y a los 5 días hay soja sembrada. Los mapuches del sur, o los bolivianos que son quechuas, aymaras, los paraguayos que son guaraníes. La verdad somos unos reflexionadores divinos, unos respetadores espectaculares. ¿Quiénes son los hostigadores? En general los privilegiados del poder que consiguen una firmita del amigo gobernador en un papelito y listo el pollo y a la mierda con tres pueblos. Y de paso te violan unas mujeres, matan o encarcelan a los hombres. No sale mucho en los diarios. Es por el progreso y la civilización, ¿vistes? Y para salir en una foto con el candidato y poner un cuadrito en el despacho. Día del respeto a la diversidad cultural del asco. Disculpen, me voy a vomitar al baño y vuelvo. No me gusta ensuciar el suelo, que ya está bastante cagado. Bien, creo que para recordar el día de hoy, que además ya hoy no es feriado, se pasan por una cuestión turística a un fin de semana largo y nada, cae 11 como cayó ayer, y hoy 12 de octubre, para recordar este día, me pareció muy interesante escuchar a Lalo Mir con esto que dijo, ¿no? Para clarificar un poco. Pero además, voy a leer un par de párrafos de Mario Balco. Mario Balco es un psicólogo dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena y afrodependiente. Está especializado en etnoliteratura. Él escribió también en tramas.ar un artículo para el día de la fecha, ¿no? Lo pueden leer, yo se lo voy a comentar un par de párrafos. Dice 12 de octubre, Columbus Day, dice el genocidio, despojo e invisibilidad padecido por los pueblos originarios que los grupos de poder pretendieron ocultar en forma definitiva, comienza a salir a la luz con nitidez. Las voces que pretendieron silenciar por siempre toman la palabra, se hacen acción y la verdad surge incontenible. Entretanto, el calendario nos acerca al 12 de octubre. Distintos países coinciden en denominar ese efeméride como Día de la Raza, Día de la Hispanidad, aniversario del descubrimiento de América, Columbus Day, o simplemente como Día del Descubrimiento de América. En Argentina se reemplazó en 2010 el Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, uno de esos eufemismos a los que somos tan afectos en estos lares y que dice bien poco y nada sobre lo que implica la fecha. Además, lo convirtieron en un feriado trasladable. ¿Alguien imagina que el día en que tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima los japoneses lo convirtieron en un feriado trasladable para gozar un weekend? Mientras Venezuela lo denomina Día de la Resistencia Indígena y en Bolivia Día de la Descolonización, en la mayoría de nuestros países permanece Día de la Raza. Más allá de lo problemático e inexacto que resulta el vocabulario raza, el vocablo raza, representa una imagen notable. La llegada de los europeos a estas costas hace hincapié únicamente en una raza. Ni siquiera dice Día de las Razas en plural, sino que utiliza invariablemente el singular. Continúa diciendo, creo interesante mencionar en el mismo sentido que en España pasó de llamarse Fiesta de la Raza a Día de la Hispanidad en la actualidad, es decir, otro singular. Veremos que el uso singular en lugar del plural no es un detalle menor, ya que algunos llegaron donde estaban otros. Bien, esto es parte de esta nota que escribió Marcelo Balco en tramas.ar, www.tramas.ar, y que si quieren pueden terminar de leerlo. Es muy interesante lo que dice, es muy interesante cómo lo plantea esto, y que, bueno, para que sepamos que hoy no es un día de festejo, ni de celebración, se conmemora el inicio de la colonización, justamente, ¿no? De lo que hicieron los europeos a nuestros pueblos originarios. Bueno, Nacho, si te parece, ponemos un separador y ya estamos con la próxima entrevistada. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Como habíamos anunciado, ya estamos comunicadas con Alejandra Ruz. Ella es una trabajadora de la salud privada, en este caso, y candidata a secretaria general del Sindicato de la Sanidad de la Capital Federal. Y bueno, queríamos, por la lista Bordeaux, por supuesto por lista opositora a Daer, que hace ya largos 30 y pico de años que conduce el gremio. Bueno, para que nos cuente un poco cómo están preparándose para esta elección, cuál es su propuesta y un poco cuál es la situación de la salud privada, porque también se habla mucho de la salud pública en Buenos Aires, pero parece que nos olvidamos que las clínicas, los sanatorios y los grandes pulpos económicos de la salud también tienen trabajadoras y trabajadoras allí. Bueno, Alejandra, buenas noches. Luis Angio te saluda. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. A ver, bien. Bueno, sí, nosotros somos de la lista Bordeaux, que somos la lista opositora, la lista oficialista del gremio de la sanidad privada de acá, de Capital, que es uno de los gremios más grandes de los trabajadores privados de acá de la Capital. Ajá. Yo soy... trabajo en el sanatorio Dupuytren, soy enfermera de pediatría, y bueno, ya van 3 elecciones que venimos presentando lista opositora, y en esta elección, como se sumó el tema de la pandemia, donde la verdad fuimos bastante maltratados, el personal de salud, al inicio de la pandemia nosotros veníamos peleando por los EPP, que las empresas no nos querían proveer en tiempo y forma, ¿no? Porque sí daban, pero no, nos mezquinaban los barbijos, o nos hacían usar más del tiempo que deberíamos usarlo, y fue toda una pelea, y la iniciamos desde la lista Bordeaux, presentamos incluso amparos que salieron favorables, a favor nuestro, obviamente, y dimos esa pelea, y también porque se nos reconozca al COVID como enfermedad laboral, que tampoco la CRT se querían hacer cargo. Bueno, entonces ese periodo el gremio estuvo ausente, estuvo cerrado un periodo, hacía alguna charla por Zoom, pero no se puso al frente de los reclamos, porque bueno, porque estábamos en pandemia, porque era difícil, porque esto, cuando las empresas, nosotros trabajamos en salud, en la salud privada, yo trabajo para el grupo Galeno, que es uno de los grupos más grandes, junto con Suimédica y demás, de la salud privada, y que la verdad que han recibido la ATP, ahora el Repro, y problemas económicos precisamente no tienen, la gente no ha dejado nunca de pagar sus prepagas, menos en una situación de pandemia. Sí, seguimos trabajando, aún cuando las calles estaban desoladas, nosotros estuvimos sin vacaciones y yendo a trabajar, nunca dejamos de ir a trabajar. De hecho, yo recién ahora me he tomado una semana de vacaciones desde que empezó la pandemia. Entonces tampoco nos testeaban, peleamos porque nos hicieran los testeos, que tampoco éramos testeados. Bueno, tuvo una serie de cosas donde el gremio no tuvo respuesta, y eso creo que acrecentó más la bronca de los trabajadores a tener ya, en muchos lugares ni siquiera iban a trabajar los delegados, entonces estaban totalmente ausentes. Entonces, sumado a eso que veníamos dando la pelea también por el pase a la carrera profesional, que el gobierno de la ciudad nos dejó afuera a los enfermeros de la carrera profesional. Entonces creo que toda esa sumatoria de cosas hizo que lleguemos a la elección con más compañeros con ganas de organizarse. Inclusive en las paritarias que convocó Sanidad un paro, pero acotado de 4 horas por turno, los compañeros salieron porque entendíamos que teníamos que salir a pedir por nuestras paritarias, y así todo terminamos firmando las paritarias de siempre. Fuimos usados un poco de rehén por la medicina privada, sobre todo el señor Belacopit, que quería el aumento de las prepagas y lo consiguió. Pero a nosotros nos volvieron a firmar paritarias en cuotas, en 5 cuotas, que se las va comiendo la inflación. Alejandra, decime. Termina. No, yo con 22 años de servicio, mi sueldo básico hoy es de 57 mil pesos. Al básico. ¿Cuántas horas? Trabajo 7 horas de lunes a viernes, turno mañana. Sí. Entonces, nada, no, siempre todos estos tipos ganan plata, han hecho de la salud un negocio. Y seguimos estando bajo la línea de... No llegamos a la canasta básica, lo que hizo hoy el INDEC. No llegamos, tenemos que tener pluriempleo para llegar. Seguro. Te hago 2 preguntas. Sí. ¿Cuántos son los afiliados y afiliadas que están en condiciones de votar? Y también, vos me decís, el salario. Dentro del gremio de la sanidad... ¿Y qué trabajadores y trabajadoras entran, además de enfermería, no? Bueno, dentro del gremio de sanidad, bueno, de los sanatorios entran todos, menos el personal médico y jerárquico, después kinesiólogos, administrativos, call center, eso en los sanatorios, en lugar de servicio. Después tenés lo que es ambulancias y tenés droguerías y laboratorios. Pero en droguería y laboratorio sí los trabajadores llegan a los 100 mil pesos. No en el lugar de servicio, no en los centros de servicio, lo que es servicio. En el sector de la industria, sí, lógico, en este momento que han facturado mucho más dinero también. Es otra la realidad ahí. Ellos ahora estaban hablando, porque nosotros vamos con mucha desventaja porque la Junta Electoral es sola de ellos, no participa ninguno de nuestra lista. Inflan un poco los padrones, hay mucha gente que se desafilió, mucha gente que ante la bronca, algo que no compartimos, nosotros le decimos a la gente hay que estar afiliado al sindicato, porque el sindicato es la herramienta de los trabajadores, más allá de quien la conduzca, que es otro tema. Pero si antes la gente lo primero que piensa, bueno, me da bronca, voy y me desafilio. Después no pueden participar, no pueden votar, no pueden ser candidatos. Nos dicen que estamos dentro de 55 mil afiliados, no tenemos una certeza realmente porque tenemos muchos compañeros, ya le digo, que se han ido desafiliando. ¿Y quiénes integran la lista, ¿no? La lista Bordeaux? Estamos hablando con Alejandra Ruz, que es candidata a secretaria general por la lista Bordeaux, opositora a quien conduce hoy el gremio de la sanidad DAER. Te preguntaba esto, ¿no? ¿Quiénes ustedes son militantes, activistas, delegados de lugares de trabajo? Nosotros somos, yo me presento como candidata a secretaria general y adjunta va Joana Bordón, que es mucama del Hospital Italiano. Nosotros somos trabajadores, algunos somos militantes, otros son compañeros que vienen de diferentes, digamos, líneas de pensamiento político. La agrupación Bordón es una agrupación amplia donde nos basamos en un programa y si acordamos pueden participar. Se respetan varias líneas de expresiones, que no queremos que eso divida a los trabajadores, sino al contrario, que en el choque de ideas podemos sacar la mejor idea y que todas las líneas de expresiones tienen que estar representadas. Que no es la estándar que piensa distinto, porque vamos contra ese modelo sindical que dice que de pensamiento único y que no puede haber una disidencia o una parte que piense distinto. Nosotros creemos que hay que integrar a todas las. Y si hubiera más listas, también habría que integrarlas, y que los trabajadores elijan. Claro. Bien, ¿cuándo son las elecciones, Alejandra? Son el 14. ¿De octubre? Ahora, el jueves, sí. Este jueves. Bien, esperemos que tengan suerte, esperemos que se pueda volver a reeditar ese histórico triunfo en el año 84, cuando se logró en el reinicio de la apertura democrática y de las nuevas elecciones en sindicatos, ganarle a la burocracia que ya venía desde antes de la dictadura, y que bueno, en esta oportunidad también vuelva a suceder eso, ¿no? Ojalá. Nosotros solo una cosa que quería decir, más allá de eso, porque sabemos que, de hecho, nosotros venimos hoy a hacer un acto de cierre y de repudio porque en el sanatorio Güemes fuimos agredidos por todo un grupo de choque que tiene ahí. Lo vimos por las redes, sí. Claro. Entonces, más allá de eso, siempre desde que iniciamos la campaña, sabíamos que es muy difícil, no imposible, pero que es difícil, pero que es la primera etapa para poder construirnos en muchos lugares donde hay compañeros que hoy sí con candidato y después armando las distintas comisiones internas. O sea, y así nos lo planteamos, que esto es el principio y que no vamos, y que no va a terminar acá, y que vamos a seguir porque sabemos que se viene un periodo donde peligran los derechos y el salario de los trabajadores y las condiciones de trabajo, porque ya lo estamos viendo que a compañeros que estuvieron contratados con la pandemia y le están dando de baja todos sus contratos. Entonces. Seguro. Bueno, te agradecemos mucho esta conversación, esperemos que se pueda lograr este triunfo que va a ser muy bien para aquellos y aquellas que necesitan una representación realmente genuina y no burocrática en los sindicatos. Te agradezco mucho la comunicación. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Chao, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos con Alejandra Ruz, secretaria general, candidata a secretaria general en el gremio de la sanidad de Capital. Y bueno, esto es así porque cuando inició la pandemia estaba previsto una serie de elecciones en muchos gremios. Y por un decreto del gobierno de Alberto Fernández se suspendieron todas las elecciones y ahora se empieza otra vez a abrir. Viene también para noviembre las elecciones en el gremio Sutegba, donde Amadeo Nolas Collenta revalidará su título de más de 40 años, creo en este caso como postulante a candidato del oficialismo, su hijo, para que quede más o menos como herencia después de 40 años. Hay una lista opositora, también nos vamos a ocupar de eso. El gremio de APL también, el gremio de los trabajadores de la legislatura del Nacional, del Congreso Nacional, también van a elecciones. Nuestro sindicato, el CIPREVA, el 17 de, de noviembre también va a elecciones, allí con una lista única, con una representatividad de muchos lugares de trabajo en todos los medios de prensa de Capital Federal. Acordamos una lista unitaria, pero igual hay que ir a votar el 17, está suspendida desde abril de 2020 esa elección. Bueno, Nacho, creo que nos queda una pauta, volvemos para despedirnos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, y ya nos estamos despidiendo, se nos fue la hora volando. Hoy nos operó técnicamente en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez. Nos despedimos, gracias. Ahí en Julio Pardo en la 690, los amigos y amigas que nos escuchan desde San Bernardo en la 103.9. Yo me despido, Luis Angió desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, hasta el próximo martes a las 20 horas. Y los dejo con otro tema de Los Jaivas, el Mambo de Machagay. Chau, chau. Hasta mañana, hasta el martes, Nacho. Gracias.